Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Que este año cumple un año, y si estás escuchando justo hoy día sábado, estás a través de la Cuervo Negro Radio celebrando su primer año de vida. Un saludo a Amir Pirata, que es el dueño y señor de esta macabra radio emisora. Supongo que le cayó de perilla esto, por lo menos acá en Chile, es Semana Santa, ¿ok? Entonces usted, que como tiene una tienda de adminículos satánicos, me imagino que le hace bastante gracia celebrar el cumpleaños en la misma fecha. Oye, Semana Santa a propósito, todo el mundo ahí comprando sus adminículos de mar, ¿eh?, para comer este fin de semana. Yo creo que es el único día del año en que todo el mundo anda tan desesperado por comprar pescado, choro, cholga, erizos y whatever. Loco, supongo que no, ya está, eso está en veda, ¿no? Se acabaron, ya no hay, no existen en Chile. Bueno, espero que lo pase muy bien en su Semana Santa. Aquellos que no crean en Dios tienen que ir a trabajar. Es una nueva política del gobierno de Chile. Así que si usted no va a rezar todo este fin de semana, ni se va a ver todas las películas de Jesús de Nazaret a través del Canal 13, y no se va a ver, ni Pobre Angelito, voy a decir nada que ver porque esa weá es Navidad. Pero si usted no se ve esa película y La Novicia Rebelde, usted se tiene que ir a trabajar, señor. Sí, solamente para los católicos es la Semana Santa. Oye, tenemos en el estudio una sorpresa porque estamos celebrando con Cuervo Negro Radio, pero también tenemos una banda invitada. Sí, señor. Dicen ellos que a ellos les gusta componer canciones mezclando melodías, ritmos y armonías. Que la gente la pase bien y se divierta y se emocione cuando ellos toquen y las chiquillas se le caigan los churrines. Esta banda presenta un sonido que conjuga el rock, algo del blues, melodías envolventes, letras frescas, cochinas, sucias, sencillas y directas. Los dejamos en el estudio con Desvalijados y un gran aplauso para ellos. Oye, bueno, tenemos a Desvalijado, que ya lo habíamos tenido en un capítulo anterior de la hora del terror, pero en esta número ocasión... Número uno, creo. En el antes de Cristo. Pero ya ahora lo tenemos con un lanzamiento de un segundo álbum, ¿no? Un EP. Ya. Pero vamos a contar desde el principio porque la people no los conocen todos. Hay algunos que no nos conocen todavía. Claro, hay algunos que no los conocen. La mayoría sí. Partamos del principio, ¿cómo fue que se creó Desvalijado, no? ¿Bajo qué consecuencia salió el nombre? Bajo presión. Bajo presión. No, fuimos... fue la esencia de otra banda que resultó en esta. Fuimos a la casa del primer batero, de hecho, fuimos a tocar. Nació una idea bastante interesante. Hubo una seducción con esa idea, digamos, que nos llevó a empezar una banda. Y ese mismo día, bueno, llegó la ex señora del batero porque estábamos en su casa. Y se llevó todas las cosas. Y ahí de ahí donde nace Desvalijado, porque quedó la casa pelada. Se había llevado hasta las la cubeteras para el hielo, la percha, el colchón, la cama, todo. Hasta la cocina, ¿no? Pero ¿y en cuánto rato ustedes estaban ensayando? ¿Cuánto rato estuvieron ensayando para que la señora sacara todo? Dos horas. No, es que llegó con dos camionetas grandes. De estas Ford F100. Con gente, el primo, el hermano. Se llevaron todo. Y bueno, ahí nació, digamos. Ha sufrido cambios la banda. Para mejor, creemos. Pero, claro, nosotros trabajamos siempre, ojalá, para que mejoremos musicalmente, en la composición. Ahora este disco estamos muy contentos porque creemos que es lo mejor que hemos sonado. Ya. Es lo mejor que hemos producido. Gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología, ya que el jovencito estudia también sonido. No, y además porque tenemos a Paola Bondi, que nos hace ver más bellos. Bueno, tenemos a Alejandro, a Ignacio y a Camilo en el estudio. Entonces, Alejandro, guitarrista, papá del Nacho, ¿cierto? Nacho, bajista, hijo de Alejandro, bajista y vocalista, y armónica sin Nacho, ¿ok? Y Camilo en la guitarra que entró el año pasado, ¿cierto? Ya. Vamos a hablar de la primera canción que se llama No Mientas Más. Explíqueme un poco de qué se trata esta canción y a qué álbum pertenece. No mientas más quiere decir justamente eso, ¿no? Que no mientas más. Pertenece al álbum Inevitablemente, que está recientemente editado en todos los portales digitales desde el 5 de abril. Ya lo pueden salir corriendo a comprar. Qué bueno, fue para mi cumpleaños cuando sacaron el disco. Dije, sí, justo para el cumpleaños de la Paola, el regalo. Buena, gracias. Gracias. Simbólico. Es una canción, en realidad. Es una canción que está dirigida a todo el poder. Además, mucha gente que lo asocia con el amor, a un desamor, ¿no? Pero es una canción que está cantada a los que nos mienten. Y no precisamente a los políticos, a los que gobiernan el mundo y nos venden la pomada para que hagamos como títeres lo que ellos están necesitando. Ok, nos dejamos entonces con Desvalijados y No Mientas Más aquí en la Hora del Terror. ganas cuando ya no puedas más. Y no tires de la cuerda, porque la cuerda no está. Se te acaben las palabras, se te quiebre la moral, y nadie te esté esperando, porque ya no hay vuelta atrás. No mientas más, no mientas más, no mientas más, no mientas más, no mientas más. No mientas más, no mientas más, no mientas más. Escuchaste, fue a Desvalijados con No Mientas Más, y te quiero contar que ya salió el capítulo 111 del Show del Terror, y esta semana tuvimos a Los Ñipas con el videoclip para Portador, un pedazotote de canción de Los Ñipas, Hate Virus con Archangel of Song, y Le Futray con The Mist, con un video de animación, I Lost Her. Hate Virus o Hate Virus son de Transilvania, ¿ah? Así que ahí nos muestran todo el país de Drácula. Invitados entonces a ver el Show del Terror capítulo número 111 a través de la www.lahoradelterror.com. Ok, y también estamos celebrando al primer cumpleaños de Cuervo Negro Radio de Morelia, México. Pinche cabrones, están de cumpleaños, así que felicitaciones a Cuervo Negro Radio, una de las radios que transmite La Hora del Terror. Y aquí estamos juntos desvalijados celebrando, tomando cerveza, vino a las 5 de la mañana y celebrando la fiesta de Cuervo Negro Radio, que justo hoy día que está pasando La Hora del Terror está de cumpleaños hoy. Felicidades. Bien, sobre la discografía hablemos un poco. Ustedes tenían en un principio, cuando yo los conocí, muchos singles, ¿no? Y de repente dijeron, ya sabes qué, más no más singles, vamos a hacer álbumes. Cuéntame un poco de eso. Bueno, el álbum se dio bajo más que nada una especie de necesidad de tener un material físico con un compilado de canciones que pudiéramos repartir así a mano, fácil y de fácil acceso. Por la misma razón que se llama inevitablemente el disco, fue inevitable que nosotros tuviéramos que hacer esto, hacer este proyecto, hacer este disco. Y nada, quedó bastante bien, está bastante al alcance de todo el mundo, está en todas partes, súper accesible, así que no hay excusa en lo absoluto para obtenerlo y para disfrutarlo, y si lo disfruta, compartirlo, ¿por qué no? Es básicamente eso. ¿Y ustedes tienen dos álbumes más? Sí, tenemos dos álbumes. Ya, cuéntenme un poco de eso. En realidad tenemos 8 singles. Ya. Compilados en un disco que lo lanzamos a finales del 2018, pero eso no tiene importancia. Y se llama 8S. ¿8S? Sí, que curiosamente coincide con 8S. El contenido sí tiene importancia. La fecha es lo que importa. ¿Por qué no tiene importancia la fecha? Porque ¿no hay temas que son del 2016, editados en 2016. ¿Cuál fue el primer tema que ustedes sacaron y en qué año fue? La luz del baño no prende. No, 2016 fue eso. ¿No? 2014. Ha pasado. Oye, el vocalista no se sabe ni la fecha. No, es que pasa el tiempo. 2014 sacaron el primer single y ustedes finalmente hacen un disco compilatorio de todos los singles. Eso que generó vienen. Una revolución en la música. Sí. Marcó un hito. Fue el principio del fin. Ellos, ahí se dijeron, bueno, esto es lo que no hay que hacer. Oye, y está este Arena Recoleta en vivo, con 8 canciones, 8 o 9 canciones, 8 canciones. Tiene como, tiene siete canciones. Sí. Siete canciones. De eso me acuerdo. De eso me acuerdo. Ya, entonces tenemos Arena Recoleta en vivo. Tenemos... No sé cuáles son las canciones porque no sé. No. Estaría sí, buena en todo te caso. Te la puedo dar en orden. La voy después el segundo y todo eso me puede decir. No, tenemos entonces Arena Recoleta en vivo. Tenemos 8S y tenemos entonces inevitablemente todos disponibles en... En todos los portales digitales. Y en Portal Disc. Sí, en Portal Disc también está. Ya. Sí. En caso que alguien quiera comprarlo. Sí. Y YouTube también. También está. Sí, en todas partes. Físico. Si físico quiere, me manda un mensaje por alguna de las vías, como el correo, Facebook, bla, bla, bla. Y lo podemos vender, sí. ¿Ya? Barato. Un poco barato. Barato. Sí. Barato. Precio con cariño. Precios cuidados. Precios cuidados. Está subvencionado por el gobierno. Los integrantes de la banda actuales son, para que los cuenten a los amigos, porque no hemos hablado de todos. Es difícil, esa pregunta es muy complicada. Porque ha cambiado la banda y ha tomado forma distinta. Y en el último disco pasan cosas extrañas porque hay dos bateros, hay tres guitarristas. Tocando al mismo tiempo. No, pero el disco empieza con No Mientas Más, que es una grabación de lo que quedaba con el baterista anterior, Nelson. Igual que el tercer tema, después los otros temas los tenemos grabados con Jimmy, que es nuestro... Hola, Jimmy. Hola, nuestro, Jimmy. Hola, nuestro nuevo batero. Muy grande, Jimmy. Camilo también, que se nos unió en No Mientas Más, no está, pero en todos los demás sí. Es como un disco más que nada de transición hacia la nueva época de Desvalijados. Pero se ve el cambio y nosotros por lo menos creemos que es para mejor. ¿Se nota musicalmente el cambio? Ustedes que... Porque ustedes siempre han estado los dos, papá e hijo, ahí con la idea clara, ¿no? Pero con los chicos nuevos, ¿se nota el cambio en la música? Sí, se nota. ¿Tienen libertad los chiquillos para pa hacer? Aquí puedes contestar sin problema. En este momento tú puedes acusar. Sigamos. Tengo un cuchillo debajo de la mesa. Sí, señor. Sí, señor. Cuando yo entré a la banda, me vi con... Claro, obviamente están los temas hechos y uno como nuevo integrante tiene que adecuarse a eso y tocarlos tal cual están. Pero ya una vez que empezamos a hacer material un poco más nuevo, tuve un poquito la oportunidad de hacer un poco más de lo mío, y poner un poquito más de mi lenguaje. Y es entretenido. Con Nacho nos conocemos, con los Baleiros nos conocemos desde hace 15 años ya. Ah, o sea, eres parte de la... Es como el segundo hijo putativo. Es putativo, ¿no? Sí. Que no, hasta ahora no me ha pedido plata. Ah, por suerte, pero te ha puesto que come en la casa. Aún no. Estoy atento. ¿No bolsea desayuno? No, nada. Pero sí, se me dio cierta libertad, tanto creativa como a nivel de tocar, y fue bastante entretenido, en verdad. Fue un proceso, sí, grabar el disco fue, sobre todo, cómodo, tranquilo, 100%, el feedback fue genial, las canciones quedaron súper bien, entonces como que tanto el proceso como el resultado fueron de lo mejor, así que muy feliz. ¿Y dónde grabaron ese disco? En Inevitablemente. Justamente eso quería decir, gracias a Carlo Colucci, Estudio Pulsar. ¿Ah? Pulsar, que Simón Bolívar, que ahí cerca del metro, justamente Simón Bolívar. Muy buen estudio, por si alguien quiere Estudio Pulsar, lo busca ahí. Carlo es el sonidista, también hace trabajo de productor. Muy bueno él. Nos guía harto, se preocupa, le pone cariño. ¿Trabajaría de nuevo con él? Sí, siempre. De hecho, antes de este disco también trabajábamos. De hecho, ¿las otras canciones también eran las del 8S, la mayoría, o no? Sí. ¿Se daban allá? Todas. Lo que pasa es que en el 8S hay temas que se grabaron en una universidad. La Luz del Baño No Prende se grabó en otro estudio. Uh-huh. Pero después de La Luz del Baño No Prende empezamos a trabajar con Carlos. Trabajamos con otros estudios, con el Estudio Tierra, grabamos también cuando él tuvo que hacer la tesis de la Universidad de Ingeniería de Sonido, grabamos en la universidad porque era gratis, pero después empezamos a trabajar con Carlo y lo adoptamos como nuestro ingeniero de sonido, porque de grabación, porque él es, realmente hace una diferencia. Ya, o sea que ya está el equipo formado, ¿eh? Tiene el medio equipo, ¿ah? ¿Eh? Carlos, Paola Díaz, el Mauricio Villarroel, está todo ahora que tenemos el medio equipo acá. No, pero es importante tener un equipo. Sí, no, es importante tener un equipo. De hecho, funciona, por ejemplo, cuando tú tienes un equipo ya es más fácil todo. Pues, si vas a tocar en vivo, ya te conoce el sonista, ya te conoce el fotógrafo, ¿sabes para qué lado mirar? Cuando fuimos a tocar a la SC de Gaña, vino Carlos a hacernos el sonido. Y todo, sí, pues salió súper bien, me acuerdo. O sea, claro, sí. Y él, claro, al conocer, bueno, muchas bandas tienen como un integrante más al sonidista, ¿no? Es difícil mantenerlo cuando uno está empezando, eso tiene un costo. Sí, pues, tiene un costo, pero ya después con el tiempo lo asumí, es parte como, ya, si va el fotógrafo, va el sonido. Y incluso va, hay bandas más, un poco más grandes, un poco no. Tienen que ser profesionales que puedan pagar ese costo. Llevan su propio iluminador. Sí, pues, sí, pues. Claro, ahí pasa de repente mucho, que en Chile, no sé. Pero no todos los escenarios tienen iluminación, mesa de iluminación. Ojo, René tiene mesa de iluminación, por ejemplo. La SCD tiene mesa de iluminación. Pero cuando tú vas a un La Juguera o un... mi bar, no hay mesa de iluminación. Entonces, son focos conectados. Claro, entonces por más que tú hicieras un diseño de iluminación, no funciona, pues, ¿cachai? Es otro nivel. Pobre. Es otro nivel. Exacto. Pero bueno, ese nivel ya se va a llegar cuando toquen en el... ¿A dónde? En el Lollapalooza. ¡Ah! Lollapalooza. Lollapalooza. Ya, oye, vámonos con la siguiente canción que se llama Desvalijado. Esta me parece que representa muy bien cómo está la banda ahora, porque estamos todos los integrantes nuevos, es la canción se llama Desvalijado, es el tema homónimo. El tema himno. Nos representa, cuenta un poco la historia de cómo nació la banda, hay participación de todos los que han pasado en la banda. Así ya. Eso es Desvalijado. Ya, chicos, los dejamos con Desvalijados aquí en La Hora del Terror. We'll be right back. escuchaste fue a Desvalijados con Desvalijado. Oye, y te voy a decir que vamos a saludar a la radio que nos emiten, así que vamos a partir por Euforia Metal de Managua, Nicaragua, y puedes escucharla en la www.euforiametal.com. Speedway Radio de Ciudad de México en la www.speedwayradio.com.mx. Cuervo Negro Radio de Morelia, México, en la www.cuervonegroradio.com. Asalto Mata de Zaragoza, España, en la www.asaltomataradiorock.com. Front Row Radio de la Ciudad de México, también www.frontrowradio.com.mx. Y se suma Argentina, El Paso Bar. ¡El Paso Bar! ¡Un aplauso! No cualquiera sale en 6 radio ahora. ¡Ay, qué elegancia! Pronto vamos a estar con Perú y Bolivia. Ay, qué pero bueno. Ahí en Bolivia nos están guayando porque quieren que les demos mal. Así que tenemos varios seguidores en Bolivia. Sí, en Bolivia. Sería bacán tener el programa en Bolivia. Sí. La hora del terror internacional. Claro, la hora del terror P también. La hora internacional del rock. La hora internacional del terror. ¿Sí? Exactamente. Ahí está la cosa. Así nos vamos. La asociación. Para allá vamos, pues, porque hay que exportar música. Oye, y vamos a saludar a los amigos de Black Flag Studio, que gracias a ellos hoy es posible entrevistar, hacer un programa a 3 micrófonos. Pronto tendremos 4. ¿Cachai? ¿No? Porque antes estábamos con pobres, partimos con un Shure 58. Y con este Audio Técnica. Y éramos pobres. Hasta que Black Flag Studio dijo que pobre. Te voy a regalar. Después podéis tener un panel. Claro. Me dijo, mira, te voy a regalar 2 micrófonos. Me regaló estos 2 MK Sennheiser. Y ahora esta de interfase Tascam. Ah, que está re guaguita buena. Está ahí, ¿eh? Guaguita. ¿Ah? Está ahí guaguita. Estoy guaguita, sí. Estoy regalona. Sí. Entonces, un saludo a Black Flag Studio, que es un estudio de grabación y masterización fundado el 1 de junio del año 2010. Ellos están ubicados en Iquique. Si usted algún día quiere ir a grabar a un estudio de grabación y se va a querer dar el pique Iquique, allá tienen el mejor backline del mundo. Mundo sería on como fire. Bonito, ¿no? Como bonito. Ir a otro lugar a grabar. Se usa mucho hacer eso. Sí. ¿Eh? Muchas bandas, digamos, que tienen así, ¿no? Muchos recursos. De repente se van a España a grabar. No es nuestro caso. No es nuestro caso. Pero te cambia. El hecho de cambiar de aire es como que uno va a hacer algo distinto. Y no es en la esquina de su casa que va a grabar. Vaya a trabajar a otro lugar, pues vais concentrado. Pero ponte tú irse al norte y tratar de hacer un videoclip en la mitad del camino, o ir a tocar al norte y aprovechar de grabar. Y Iquique es precioso. Yo estuve el año pasado. Precioso. Precioso. Un saludo. Entonces, para cuando vaya para allá, usted vaya a hablar para el estudio y ahí. Ah, pues esto queda en Sotomayor 789, región de Tarapacá. Y si quieres ver la página web para sufrir con el backline que tiene. Ah, me tiene una guitarra ahí de todas las marcas. Para derretirse. Para derretirte, para que tú creas, te metas a la www.blackflagstudio.com. ¡Ya! ¡Sí! ¡Ahora sigamos! Pasó bien. De todos los saludos. Oye, hablemos un poco de la videografía de la banda, ¿no? ¿Qué es lo que la gente puede encontrar? Yo me metí a YouTube, ¿sabes? Pero ahora quiero. Camilo, aquí lo estamos entrenando para que conteste la pregunta. Ya, Camilo. Es el encargado oficial de los videos. De los videos. Redes sociales. ¿Es tu especialidad? O sea, yo me encargo del Instagram de la banda. Sí. Ale, el Facebook. Cualquier queja a Camilo Robles del Instagram. Sí, sí. ¿Y cómo estás con tu Instagram? ¿Cómo está el trabajo? Bien, bastante bien. Se mueve bastante bien la cosa. Es que es más instantáneo todo, Instagram. Sí, es súper así llegar y poner likes nomás. Ya. Es súper fácil. Quiero decir, dar un bocadillo. Desde que Camilo se está encargando de Instagram, duplicó la cantidad de seguidores, lo cual es un logro. ¿En serio? Sí. Es que pasa que también en la edad yo cacho, porque estos cabros millennials cachan como en la tontera. Sí, a mí me tiráis el Instagram y es como, no sé qué hacer. Porque soy de otra generación, pues. ¿Ah? O sea, el secreto ahí es ser constante, subir material constantemente, tanto las historias como las fotos, los videos. Y de lo que hay que subir fotos que salgan perfectas. ¿Sí? O sea, como bonitas fotos, no cualquier cosa. ¿Y cómo haces para que salgamos bonitas? Contigo es súper difícil. Harto Photoshop, harto rezo, un rosario al lado. Harto filtro. Sí, por supuesto, sí. La Virgencita. Ahí. ¿Y YouTube? Y en YouTube está bueno, está básicamente todos los videoclips de la banda. Están todas las canciones del disco, ahora inevitablemente, más el disco entero. Así que no hay excusa en lo absoluto. O sea, está todo nuestro material, están todos los videoclips, de los cuales yo no salgo en ninguno, pero... pero está todo bien, está todo bien. Ya tendré mi momento. Pero ya estamos trabajando con Jorge Dorival en el video de No Mientas Más. Ya, perfecto. Que va a salir tan pronto como sea posible. Y ahí vaya a salir tú, Camilo. Oye, ¿cuántos videoclips tienen en de qué canciones tienen los videoclips en Facebook? De Volver, de La Luz del Mañana Prende, que fue el primero. Algo que me haga sentir mejor. Ellos me quieren matar también. Y después hay otros videos que son el lyric video que hicimos. Es un lyric video, sí. Y hay otros videos de en vivo, por ejemplo, tocando en vivo. Ese que grabaron en Arena Recoleta. Arena Recoleta. Cuenta un poco de eso, para que la gente más o menos se haga una idea cómo fue, cuándo fue. En abril del 2017 fuimos invitados a tocar a la Arena Recoleta. Había gente especializada en grabar y en filmar. Vimos el material y estuvo bueno, entonces lo compilamos, lo editamos y lo dejamos listo en un disco y además sacamos el video. Ya. Sí, el video es corto, no, se olvidaron de... No, no grabaron todo el show, así que solamente son tres canciones. Tres canciones, sí. Ya, perfecto. Sí. O sea, que es como parte de lo que tú escuchas en Arena Recoleta del disco. En el disco, sí, las tres primeras canciones están grabadas. Ya, perfecto. Sí. Y el resto no. Pero están bien, es entretenido. Ya. En fin, estamos contentos, sí, con ese video. Yo creo que en YouTube lo que tiene es que pueden encontrar cosas que... algunas grabaciones que no son oficiales, que no son videos, videoclip. A YouTube, todo el mundo le gusta YouTube, por ese mismo motivo. No, no hay otra fuente tampoco de Vimeo, pero Vimeo es más fome, no, claro, que tirarse. Claro. Ya, pues, oye, vamos con la siguiente canción, que a mí me encanta esta canción, que dice Voy a buscarte. ¿Quién la escribió esta? Yo tuve algo que ver con eso, sí. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque finalmente no fui a buscarla. ¡Ah! ¡No la fuiste a buscar! No. ¿Era alguien? ¿Era la señora? No, es una chance. Es una fantasía. ¡Ah! ¡Es una fantasía! ¡Ya! No, esa canción la compusimos con César, un ex integrante de Desvalijados. Y la letra es mía, sí. Ay, ¿no era para la señora que le había sacado las cosas de la casa? No. Era para otra persona. Claro, suena distinto decir voy a buscarte románticamente. Claro. Voy a buscarte. Voy a buscarte y la resumadre. Suena como vengativo. ¿Esa viene justo después de Desvalijado? Es como la secuela, entonces. Claro. Está bueno que le invente eso. Ya, el señor. Disco se tendría que haber llamado Puntos de Vista. Puntos de Vista. Oye, presente la canción, don Camilo. Haga su pega. Bueno, los dejamos con Voy a Buscarte. Buena canción, mitad del disco. Una cosa así como un poquito para bajar el ambiente, para relajarse un poco. Es rock, es Desvalijado. Y que lo disfruten. No me voy a resistir, que resulte natural. Si la espera terminó. Y si no, ya me da igual. Escuchaste fue a Desvalijados con Voy a Buscarte. Y tenemos que saludar a los media partners, porque nosotros tenemos tantos amigos que trabajan con nosotros, que nos quieren, nosotros lo queremos a ellos, como Metal 2012, que es un website y lo puedes leer en la www.metal2012.blogspot.cl. Under Alternativo, otro website en la www.underalternativo.blogspot.com. Y por último, Patagonia Rock, la revista de los patones de allá del sur, que la puedes leer en la www.revistapatagoniarock.com. Oye, estábamos recién hablando fuera de micrófono, algo que me llamó la atención, que me gustaría que lo tocáramos, con respecto a la difusión que tienen ustedes a través de los medios de comunicación, que estaban comentando que les cuesta o tienen la inquietud de poder sonar en radios más grandes, pero que en definitiva las radios más grandes parece que es medio complicado. Medio si lo miras con un solo ojo. Entero. Con los dos ojos es muy, muy, muy complicado. Empieza a pasar como lo que te contaba de como la publicidad. La música dejó de ser música en las radios y pasa a ser publicidad. Uno ofrece plata porque te pasen tu música. Uno ya no es que la gente se mete. No es que una radio dice, me gustó esta banda, la vamos a empezar a pasar. No. Dicen, no, pues ahí, acá tiene que haber un negocio, tiene que haber un trato. Claro. Si yo tengo una marca y soy Coca-Cola, tengo que ir y decir, toma, te pago esto, y tú decís que Coca-Cola es la mejor bebida que hay. El auspiciador. No estamos auspiciados por Coca-Cola. pero con la música es lo mismo, y es lamentable, pero la gente te dice, vayan a la radio para que pasen la música. Paola Von Dippel es la única que, la que pasa, se pone la camiseta de las bandas. ¡No cobra ni un peso! Y no cobra. Porque así es como eran las radios, digamos, antes de corazón. Antigua. Bueno, la payola en todo caso se viene practicando del año 1920. Que era, viste que los sellos, bueno, más adelante los sellos, de hecho, donde tú ves muy claro esto en la película Cadillac Records, que es el sello de Leonard Chess. Sí. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasaba con los tipos? Los tipos iban a la radio y le decían, puta, yo quiero que tú toques más esta canción que las otras. Pero la radio igual recibía, sí, pues, ojo. Que no era como... Eso pasó siempre. Siempre. La discográfica ponían plata para que se promocionen. Claro, había mucha plata de por medio. Pero había un resto que se podía, que las radios pasaban lo que ellos tenían ganas de pasar. Claro, y le decían ese resto. Ese resto cada vez se fue achicando más. O sea, yo tengo la sensación que lo de la payola sigue funcionando, pero lo que pasa es que las radios, es tanto el pago que reciben que al final lo único que hacen es poner música de catálogo de los sellos discográficos. Y el problema con los sellos discográficos es que no están produciendo artistas nuevos, muy pocos. O sea, imagínate que en Chile tenemos Paloma Mami y Mon Laferte dentro de un sello discográfico internacional. Porque no estamos hablando de sellos discográficos chicos como Inget Record, que no tienen plata para pagarle a la radio para que pongan los artistas de ellos, ¿cachai? Pero sí, en el caso de Sony Music, Warner Music, Universal, creo que si tú quieres estar en parrilla en una radio, tendrías que ser fichado por Universal, Sony Music o Warner, ¿cachai? Pero ellos no les interesa mucho contratar artistas rockeros. Les da lo mismo. O sea, ahora mira lo que están contratando, solistas en general. Hip hop, menos problemas, menos sí, problemas. No vinimos para deprimirnos. Hubo como un silencio en la sala, como de muerte. Ya, entonces vámonos más arriba. Bueno, hablemos de la cosa buena. ¿Y cómo les ha ido con la promoción en los medios más chicos de cómo se llama? Del independientes, pobre. Muy bien, ahí muy bien. Con tres micrófonos. Ahí muy bien. Ahí muy bien. No, nos va bien, en general nos va bien. Y vamos creciendo así en seguidores y aumentando la cantidad de gente que nos escucha, lo cual es estimulante. Pero siempre estamos en un ambiente no profesional, digamos. En underground le llaman. En el underground. En el underground. Ambiente que no nos representa. Nosotros sí somos profesionales. Nosotros somos profesionales, pero no lo ven los demás. Oye, ¿cómo han estado los shows en vivo? ¿Dónde han tocado? Como Argentina, argentino, ¿cierto, Alejandro? Oh, no, uruguayo, argentino, uruguayo. No. La estoy cagando. Argentina. ¿No han ido por Tetúa a tocar allá? No. no han salido, mano. Cuando se vaya Macri, vamos. Ahora voy a fallar. Sí. Ah, mira, por último a tocar, ya hay unos televisores por ahí, lo puedes vender más barato. Puede ser. Puede ser. ¿Cómo le ha ido con los recitales acá? Bien, nosotros hasta el año 2017 tocábamos mucho, muy seguido, gratis por supuesto. A partir del 2018 decidimos tocar siempre a cambio de algún pago. Bueno, ahí bajó notablemente la cantidad. Te dijiste que nadie te quería contratar. Notablemente la cantidad de tocatas, notablemente estoy diciendo. A ver, el año pasado hemos tocado 4 o 5 veces, no más que eso. Y este año tocamos ahora en el Hub de Providencia en abril. En enero, en el House Rock. En el House Rock en enero, en Providencia ahora en abril. Y tenemos en mayo el House Rock and Blues. 9 de mayo. ¿Y cómo ven eso de estar tocando menos? ¿Más cómodo o menos cómodo? Está bueno. Está bueno, yo también. Porque uno guarda más energía, la gente te va a ver. Elige unos mejores lugares también. Sí, también. Y la gente te va a ver, no los cansáis porque de repente toda la semana ya no hay bolsillo. Claro, sí. Y sí, yo creo que está bueno, que este es el camino que les escogimos. Está bueno. Vamos a seguir con la canción que se llama Sigo Vivo. Cuénteme a alguien de ustedes de Sigo Vivo y la presenta también. Me cuente y la presenta. Bueno, Sigo Vivo, bueno, es una de las letras más emocionales de la banda. Voy a hablar un poquito sobre la frustración emocional que uno tiene cuando abre la puerta de la calle. No, uno sale y se encuentra con gente malhumorada, te tocan la bocina, te pasan a llevar, te empujan, uno va a la pega, te huevean, te retan, hay gente maleducada. Entonces uno como que le va quitando las ganas de volver a salir a la calle. Pero a pesar de todas esas cosas, como dice la letra, uno sigue vivo, uno se levanta, uno va, uno hace las cosas y mantiene la frente en alto. Pero bueno, de eso se trata. Es como a pesar de todo lo que a uno le pasa, sigues vivo. Las heridas que hay, uno sigue. Preséntela, don Nacho. Preséntela con voz sexy FM. Con ustedes ahora de Desvalijados, Sigo. Aquí es la hora del terror. A pesar de mi infancia y mis enemigos, a pesar de los buenos y los conflictivos, a pesar de la muerte y los asesinos, sigo vivo. Y a pesar de esa gente que no puede consigo, que descarga su rabia sin ningún sentido, a pesar de todos ellos, yo sigo vivo. Y lo que escuchaste fue a Desvalijados con Sigo Vivo. Oye, voy a saludar a todos los terrícolas de la Hora del Terror que escuchen este programa para toda la semana. Sí, vamos a saludar a Víctor Topias, nuestro. Ahora, viste que ahora nosotros tenemos web, tenemos, ¿cómo se llama? Un técnico en la web, ¿cachai? Nos están ayudando a hacer la nueva página de la Hora del Terror, entonces ahora tenemos un soporte técnico. Una comunidad. Claro, y tenemos también a Alberto Sino, que es el señor que hace los memes. Estamos creciendo como familia, cada vez más. Pronto tendremos un periodista, sin pagarle, obvio, padre. Y un alumno en práctica, padre, al cual también no le vamos a pagar. No, vamos a saludar a todos los terrícolas entonces que nos siguen a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Twitter lo vamos a dejar de lado porque qué fome Twitter. No tiene ni una gracia. Es como político, sí, ¿no? Yo voy pegando cosas, yo me ocupo también de Twitter, pero muy poco. Y cuando me sobra tiempo, hago algo ahí. Y no sé, nadie me pesca ni lo repite. Sí, no, es la paja, sí. Pues sí. El próximo tuit de Desvalijados va a decir: váyanse a la concha de su madre. Y te apuesto que te van a retuitear. O te pegáis alguna frase política. Y esa va a ser política. La última publicación. Nos cansamos. Chao. Odiemos a Cast. ¿Ah? No, yo voto por Cast. Ya está ahí, hay que tener como 1000 retuiteadas. O puteadas, por lo menos. Va a haber cómo se llama movimiento. Claro, por fin. Por fin. Y ahí apagamos el computador y no nos metemos más. Nunca más. Ok, ¿cómo puede aparecer tu banda aquí en La Hora del Terror? Es muy simple, solamente tienes que mandarnos tu material a lahoradelterror@gmail.com. Recuerda, tu single en MP3, el link de tu videoclip y, por supuesto, tu kit de prensa actualizado. Porque si no está actualizado no ponemos ni una wea. Después no sabemos qué diablo estamos hablando acá. No hay información. Es mucha pega buscar la información en internet. Hay poco tiempo. Si no tienen el preskit actualizado, pueden contratar a Paola Dice. Me pueden contratar y yo se lo hago por ti. Justo conversábamos antes de empezar que Paola hace portada de disco, claro. Hace el programa de la radio, tiene su banda. Hace todo. Una mujer. Es multiuso. Una mujer muy moderna. Es más, como no me alcanza la plata para la peluquería, yo me la aliso el pelo. Anda, me hago la queratina. Independiente, autogestionada completamente. Hay que ser así en la vida hoy en día. Hasta gafite. Oye, chiquillos, bueno. Vamos ahí, déjate jugar con la silla. Me pego rodillazo. Ya no, porque se pone, tengo una mesa abajo que suena y el niño le gustó. Entonces está jugando con la tontera. Oye, bueno, ¿cuáles son los planes a futuro de Desvalijados? ¿Qué es lo que vamos a hacer más adelante? ¿Cuál es la idea de toda esta historia? Una buena música. Una buena música. ¿Y no quieres hacer, vamos a hacer más discos? Vamos a hacer discos, sí. Ahora vamos a hacer discos. Okay. Ya había dicho Alejandro que los medios lo obligaban a hacer disco. Y enojado fue. Los medios me obligan. Es verdad. El disco es una. Una pelota. Algo así. Pero es algo antiguo, ¿verdad? Porque la gente no consume un disco, no compra un disco. Viene de cuando uno iba a una disquería y compraba un disco. Claro. Entonces, el long play. Eran muchos años. El long play tenía que tener por lo menos 13, 14 canciones, porque si no, el long play valía una plata determinada, ¿no? Por la cantidad de canciones. Claro. Entonces se ponían una cantidad de canciones importantes en un long play. Y si no, venían los simples que tenían dos canciones, ¿te acuerdas vos? Sí, los simples. Después apareció el CD y también se compraban los CD. Pero cuando con los portales digitales. No tiene mucho sentido el disco. Yo tengo en mi playlist dos canciones de Joe Satriani, una de Jimi Hendrix, tres de. No bajo el disco. Completo. No obstante eso, los programas, los medios grandes piden un disco que es como una tarjeta de presentación. Claro. Les gusta. O sea, yo creo que también debe ser como para medir cuánto pesáis, pues. ¿Cachai? Para ver si te estáis sacando la mugre o no. Pues, yo peso bastante. Yo hago dieta, pero peso bastante. Tengo uno de sobrepeso. Entonces yo peso más. Lo que pasa es que lo malo de eso es que cuesta dinero. Sí, pues sí, sale plata. Cuesta dinero. Eso es lo malo. Y para. A pesar de que nosotros ya lo hicimos y el esfuerzo económico estaba a nuestro alcance, hay bandas que no tienen ese dinero. Y por ahí son buenas y no lo pueden hacer. Entonces... Es injusto. Es un poco injusto, sí. Es injusto, sí, es verdad. Bueno, pero de todas maneras yo he visto harto yo últimamente cuando me paseo por el centro, que están como poniéndose de moda nuevamente las disquerías y se han abierto varias disquerías y uno puede ir a dejar sus discos y venderlos a través de ellos. Y no necesariamente tiene que ser la tienda nacional, sino que hay disquerías así como antiguas, como que volvieron. No sé si ustedes han visto, como que también se está poniendo de moda el cassette, ¿cachai? El vinilo. El vinilo. Está de moda los retro. Los retro. El vinilo de Paloma Mami. Claro, el vinilo de Paloma Mami con dos temas. El disco de Paloma Mami. Un posavasos. Pero bueno, ahí tenés un ejemplo. Ahí tenés un ejemplo. Paloma Mami sacó dos singles. ¿Y quién le pidió el disco a Paloma Mami? Sí, pero acuérdate que Paloma Mami es Sony Music. Pues. No, pero está bien. Pero Sony Music no le pidió un disco a Paloma Mami. No, pues. O sea, lo que quiero decir es para el pichuchaje local, uh-huh. Esto del disco es como un filtro, ¿sabes? Claro, para ver si es culo. Un filtro, claro. Y en cambio la otra chiquita. Entonces, la están sacando en lugar de tomarse, porque lo que yo creo es que hay tantas bandas, hay miles de bandas, uh-huh. Que tienen su música y demás. Entonces, de esa forma ellos eliminan, el 60% de las bandas la eliminan con esto del disco. Entonces, no, no tienen que escuchar a todas, escuchan el 40% nada más. Algo así, pienso, ¿no? No sé. Es verdad. Pero también, bueno, es un tema largo, ¿no? Es un tema tan largo que no vamos a adentrarnos en este momento. Oye, tenemos esta canción que se llama Volver. Esta es una canción antigua, ¿cierto? Y ustedes finalmente la graban. ¿Por qué nunca la grabaron en un principio? Nació en 1930. Claro. Te gritó. No, la primera vez que la grabamos fue una grabación en vivo. Fuimos a tocar un show y grabamos el show. Y ese tema fue el que mejor salió y lo lanzamos así. Uh-huh. Después lo volvimos a lanzar en vivo en el Arena Recoleta 2017, que pueden encontrar ustedes en Spotify y en todas las redes sociales y medio... Exactamente. Ahí lo volvimos a grabar. Ya. Ya habían dos versiones en vivo. Okay. Ahora tenemos una versión en acústico. Pero bueno, esta es la versión de estudio. Dijimos, ya, ahora vamos a grabar en estudio. Porque ya si no, bueno, ya, van a pasar 15 años y esa canción todavía no va a tener versión de estudio. Eso, esa es la presentación así oficial del tema. El tema trata un poco sobre la pasión de que tiene este personaje, que uno se puede identificar con él. De la música que en un momento dice justo antes de entrar al escenario, de subir al escenario, muere la razón que sea. Inserte razón de muerte aquí, y le pide a este ente que se describe como Dios que por favor vuelva para tocar un último show, que es lo que le gusta, que quiere volver. Parece, sí, es como ¿le sacaron de alguna idea, no, de alguien, una película? Fue el dramatismo adolescente de Ignacio. Tan bueno, Ignacio. ¿Cuánto hace que le escribiste esa canción? ¿Tiene esos años? Tenía como 14 años. 14 años. Ya, después les voy a tirar una talla. Vamos a con Desvalijados y Volver aquí en la hora del terror. Yeah. Desvalijados y Volver. Hoy volvimos porque nos volvimos con Desvalijados con Volver. Oye, te quiero contar que todos los capítulos de La Hora del Terror están en nuestra nueva página web, la www.lahoradelterror.com, alojados en Mixcloud. Síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram. No vamos a decir Twitter porque ya, ya me cargó Twitter. Tampoco voy a hacer nunca más esa cuestión. Me cae mal. Oye, mañana en la mañana bajan las acciones de Twitter por estos comentarios. Por estos comentarios. ¿Sabes? ¿Se han dado cuenta que Facebook está como cada vez más... Está muriendo. ¿Muriendo? Sí. Claro, es impresionante. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora vamos a tener Instagram nomás. Pura foto. YouTube. ¿Qué sería? Y Facebook, chavo, a su casa. Algo va a salir, yo creo. Sí, yo creo que va a salir una rueda. A futuro, alguna aplicación nueva, algún no sé. Yo creo que alguna aplicación nueva va a salir con respecto a... Si se me ocurriera algo, me lleno de plata. Pero por eso claro, hay que esperar que alguien lo intente. Ahí Mark Zuckerberg debe estar preocupado. Por supuesto. pero ahora Instagram me parece que es una red social muy importante. Bueno, es de también del mismo muchacho. Sí, es del mismo. Sí, lo tengo. Tiene WhatsApp, Instagram y Facebook. El Facebook no está funcionando. Vos publicás algo y nosotros tenemos 17.000 seguidores. Uh-huh. Y lo ven 200 personas. Claro, porque tenés que pagar. Pero cada vez que vas a publicar algo tienes que pagar, no ser que sea una cosa muy importante el disco. No está funcionando. Para nosotros no está funcionando. Instagram funciona mejor. Sí, Instagram funciona mejor, sí. Por lo menos por ahora. Cuando suban la cantidad de usuarios, por ahí... Ahí van a empezar a cobrar de nuevo por poner publicación. Bueno, La Hora del Terror, que es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia, y no cobra por publicaciones. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Bueno, vámonos al final, cerremos. Ustedes van a poder tocar todos los temas que yo no haya tocado y que quieran conversar con la people. ¿Okay? Así que... ¿cuándo el próximo recital? Es un buen punto. Que vengan al House Rock and Blues, que está en... Salvador con Irarrazabal. Creo que es Israel, República de Israel. República de Israel, sí, con Salvador. Ahí en esa esquina. Sí, en esa esquina. Es un lugar muy lindo, tiene buen sonido, porque tiene mucha madera, vos conocés. Sí. Tiene sonidista, entonces la cosa es muy tranquila, se puede comer, se puede beber. Sí, se come rico y ya tienen buena barra. Sí, buen trato. Bueno. Nosotros nos gusta mucho ahí porque la pasamos bien. ¿Sí? Uh-huh. Y... logramos que vaya gente, mucha gente. La gente también lo pasa bien. La gente también lo pasa bien, sí. El 9 de mayo. 9 de mayo. Sí. 9 de mayo. A las 9 de la noche. Oh, estás tocando el mismo día. Después. Conectados musicalmente. Claro, conectados musicalmente. Y con ustedes sobre el escenario del House of Rock. Ah, ¿puedo hacer una presentación online? Por supuesto que sí. Desde tu escenario. Desde mi escenario lo presento a usted. Estaría buena esa. Oye, ¿y qué más? ¿Qué más viene? Aparte, bueno, que quieren grabar un nuevo disco. La tocata de mayo en el House Rock and Blues. ¿Hay alguna otra tocata más a futuro? Todavía estamos ahí. Sí, tenemos una en julio. Tenemos previsto ir al sur. Ya. Una invitación de la banda Profano. Ah, buenísima banda Profano. Sí, buenísima. Ojo, aguante, sí. Profano. Sí. Mandamos saludos desde acá. Aparte de ser tremenda banda, son súper buena onda y nos llevamos súper bien con ellos. En octubre también tenemos otra tocata, pero hay cosas que se están armando, ¿sabes? Ya. Es difícil dar una fecha. Ya, pero también pero dijimos que este año no más de 4 recitales. Claro. ¿Para 4 o 5 recitales? Sí, claro. Pero que estén buenos. Ahora, si la gente que nos está escuchando nos quiere invitar a algún lugar, a algún evento en particular, si le gusta Desvalijados. Porque no, la mayoría te está escuchando de afuera, así que anda hablando con los productores de... Bueno, también se puede. De España, ¿no? Ah, México, por ahí. No sean tímidos. Llámenos. Estamos al alcance. No mordemos. Ok, chicos, ahora les dejo el micrófono abierto para que ustedes se comuniquen lo último que quieran decir a la people. A la people. O algo que no haya preguntado en este momento. En este momento, cuando usted tiene 5 segundos. 1, 2, 3. Buenísimo. Nada más que lo que hablamos recién. Dejamos a todo el mundo invitadísimo a escuchar el disco, que lo hicimos con mucho cariño. Está súper bueno. ¿Cómo se llama? Inevitablemente. Inevitablemente tuvimos que hacer un disco. Así que No lo pueden editar. Está súper, súper bueno. Fue hecho con mucho cariño, con mucha pasión. El proceso fue súper puro. Es rock and roll. Hay muy poco maquillaje tecnológico metido, si es que nada. Y es genuino, es auténtico, encuentro yo. Es mi opinión con respecto... Está hecho para que lo disfrute la gente. Sí, sí. Ustedes está... van, cantan los temas con nosotros. Sí. Tienen espacio. Tiene hasta la letra. Es el quinto integrante. Ah, claro, sí. Compran el disco, están las letras. Claro. Vienen el 9 de mayo al House Rock y cantan los temas con nosotros. El 9 de mayo sería como el lanzamiento oficial del disco, ¿no? Claro. Tuvimos una tocada acústica hace poco. Justo el 5 de abril. Que fue en acústica, sí, también lo presentamos como lanzamiento. Pero este sería el primer tocata enchufado, enchufado. Uh-huh. Entonces ahí iban a estar los discos allá, los van a vender. Vamos a vender los discos ahí, $10,000. Y la polera y la chapita, ¿tenemos polera y chapita o no? ¿No? ¿Todavía no? Estamos pensando en eso. Estamos pensando en eso, estamos pensando en polera con la carátula, está bien, está bien. Bueno, vamos a hacerlo el negocio. Y así que la máscara para Halloween, la portada. Sí. Todo el mundo invitadísimo para el 9 de mayo, para el lanzamiento del disco, si quiere llamarlo así. La vamos a pasar súper bien. ¿Cuánto vale la cosa? En la entrada, $3,000. Ah, muy bien, está asequible. ¿Con quién van a tocar finalmente? Es una sorpresa. Ah. Déjame ahí nomás. Ya, bueno. Oye, ¿dónde los pueden ubicar? No sabemos si va a venir Paloma, ¿cómo se llama? Paloma Mami o la Mon Laferte. O los Rolling Stones. O los Rolling Stones. Sí. Estamos entre los Rolling Stones y AC/DC, pero bueno. Te imaginas. ¿A qué banda le gustaría telonear así a ustedes? AC/DC. AC/DC, sí. ¿Todos piensan lo mismo? Les gusta mucho AC/DC. ¿Es como la influencia de la banda? ¿Lo consideran ustedes o no? Tiene una influencia, sí. Ya. Tiene una influencia. A ti te gusta, pues yo cacho que los demás de ahí, Alejandro, si le gusta el resto. El que más influencia rescató ahí fue Nacho. Sí, Nacho. Yo me acuerdo, cabro chico, todos los CDs así originales. Yo soy más de Deep Purple. Ah, Deep Purple. Se sacó todas las canciones. Sí. Pero bueno, por eso desvalijados, bueno, todos tenemos gustos distintos. Edades distintas. Sí. ¿Y tu influencia? Mi influencia, yo vengo más del progresivo. Ah, ¿te gusta el progresivo? La Dream Theater. Gusta. Ay, de verdad, la chuntaste. Los tengo hasta en la piel. Y eso que yo no te había visto, no me llegó esta parte del cuerpo en la foto. Sí, todos venimos desde distintos lados. Es una mezcla bastante buena, bastante interesante. Yo creo que eso aporta, ¿no? Siempre. Y ahora vamos a ver cómo va a salir el Frankenstein nuevo que hagan, cuando graben ya todos en conjunto desde cero canciones. Claro, claro, claro. Desde el pañal mismo. Ya, señores, bueno, fue un honor tener a Desvalijados aquí por segunda vez en este humilde cuchitril. Muy feliz de ver este nuevo álbum, ¿no? Este segundo álbum, aunque usted diga que... Y espero que se venda bastante y que Espero que sí. La People pueda acceder a ellos y bajarlos de Portal Disco. Que los pidan porque se están acabando. Sí, se están acabando todos los discos. Aparte que está la carátula, está pero maravillosa. Viene de cerca. Viene de cerca el comentario. Oye, pero cuando yo escuchaba el programa y tú decías este cuchitril, la gente se iba a imaginar que hay como toda esta sucia. Sí. Pero ¿sabes qué? Es bonito, es agradable y bonito. No tienes para abajo tu gran estudio radial. Mi gran estudio super radial. Súper acogedor, sí. ¿Cierto? Es como hacer radio en casa. Ah, es hacer radio en casa. Acontecito, trajimos el tejido y toda la cuestión. Bueno, no, agradecido entonces de poder estar con ustedes acá y invitar a la gente entonces que se vaya al Spotify de Desvalijados y ahí escuchen entonces inevitablemente 8S y el Recoleta en vivo. Serían sí, nuestros discos. Y compártanlo e incluyanlo a los compilados y a los playlists. Sí, y que compren los discos y se los regale a los amigos. Eso, también. Se pueden bajar y copiar. Regalo de Navidad, de cumpleaños. Sí, claro. Puede comprar 4 o 5, hacemos precio. Muy bien, señores. La última canción se llama Mi Tiempo Feroz. Ah, ¿tengo que decir algo sobre esto? Sí, pues. Tú la hiciste. Ah, ¿y eres feroz también? ¡El feroz! Se iba a llamar Mi Tiempo Precoz. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? No, nada, qué sé yo. La letra no es mía. Ah, sí, sirve Es una canción muy linda. Un argumento bastante profundo. Vamos a decir. Escúchenla y opinen. Es un bonito final del disco. ¿De quién es la letra? De mi hermano. Ah, ya, perfecto. Ah, tu hermano también es músico. También. Es letrista. Es letrista. Tengo uno músico y el otro que escribe. Lo tiene trabajando ahí en el sótano. Cabros, ¿sabes quién es una nueva canción? Todo el equipo. Pero no es que sea letrista de canciones, él escribe, le gusta escribir. Entonces, él escribe cosas y yo le digo, mándame. Y después yo hago un Frankenstein de eso, porque en realidad escribe de una forma que no sirve para cantar. Es como, ¿viste? Sí, porque la para cantar Entonces le rescata. Y a veces me dice, ¿y por qué cortaste así? Porque para ahí no le gusta mucho como yo lo uso. No entiende que... Claro. O quizás le enseña y después te hace la letra. Pero como soy el hermano, el hermano menor, me perdona. O nos va a llegar una demanda. Claro. Si algún día se vende y empieza a recibir plata por los derechos, ahí no le va a importar tanto. Claro, ahí no le va a importar. Ya, señores, nos vamos entonces y dejamos a Desvalijados con Mi Tiempo Feroz. Calentamos los motores y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de la Hora del Terrock Radio Show. ¡Un aplauso, chicos! ¡Entrevista! ¡Entrevista! Gracias por la invitación. En cuerpos sin rostros y miradas a traición.